volar por las nubes para bajarte, lucero. Para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero. Quisiera estar en tu pecho y saber por quién suspiras. Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras. Quisiera ser pajarillo para volar más derecho. Pa' juntar polvo de azares y hacer mi nido en tu pecho. Imposible olvidarte si te adoro, vida mía. Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría. Quisiera estar a tu lado para estarte acariciando, estrecharte entre mis brazos, toda la vida seguirte amando.